Capítulo 30. De Egipto. Resumen del capítulo anterior. En el campamento, los hijos de Jacob reunidos en la noche. Ya casi no hay nada en el mercado. Acabé cambiando nuestra miel por un poco de trigo y solo alcanza para el pan de la semana. En la siembra la situación también es pésima. La cosecha fue muy débil. Si no conseguimos más carne y granos, vamos a pasar dificultades como nunca antes. Benjamín, ¿no encontraste pastura buena? No, y las ovejas están muriendo. Si perdemos las ovejas, nos va a faltar leche. Había una oveja muerta hoy. Era tan delgada que ni su carne se podía aprovechar. Vamos a tener que racionar la comida aún más, para que no le falte el alimento a nadie. ¿Racionar más? Solo si nos quedamos sin comer, Gad. Es lo que va a terminar pasando si no hacemos algo. ¿Pero qué cosa? Me voy a retirar. Mañana quiero salir muy temprano para ver si puedo cazar unas aves. También me voy a retirar. Tras la paupérrima cena, los 11 hermanos se recogen a descansar. Únicamente Simeón y Leví permanecen en la tienda comedor, pensando en la falta de recursos que aflige a su familia y a los habitantes del alojamiento ambulante, asentado desde hace años en un lugar fijo de la tierra de Canaán. Solo hay una cosa que no sale de mi cabeza. ¿Qué, Simeón? ¿Crees que Dios nos está castigando? ¿Cómo dices? Por el daño que le hicimos a José. Después de tanto, Simeón. ¿Crees que no? Ahora que tenemos nuestros propios hijos y que sabemos cómo es importante mantenerlos vivos y saludables, él puede querer recordarnos los pecados que cometimos. La sequía no solo castiga a nuestras familias, Simeón. Toda la región está sufriendo. Dios no castigaría a otros por un error nuestro. Exactamente. José y Asenet presentan gráficos a sus hijos con la historia del pueblo hebreo. Miren, este de aquí es mi padre, su abuelo, después de que luchó con Dios. ¿Luchó con Dios? No solo luchó, además venció. Mi abuelo debe ser muy valiente. Mucho. Pasó por muchas pruebas. Jacob luchó para que Dios los bendijera, hijos míos. Todos los dioses de Egipto también luchan. El abuelo Pentefres contó que Osiris y Set vivían peleando. Hijos míos, nuestro Dios, el Dios de Israel, el Dios de su padre, está por encima de todos los otros dioses. Fue él el que creó el cielo, las estrellas, a su madre, a su padre, a cada uno de ustedes y todo lo que existe. ¿Y cómo es, padre? Quiero ver su rostro. Efraín no puede ser visto. Él está aquí, entre nosotros, en este momento. ¿En serio? Bueno, mis amores, es hora de dormir. Pero ya, hijo. ¿Ya? ¿A dormir? Ya, es hora de dormir. Mañana les cuento más de la historia de nuestro pueblo. Dale un beso a tu padre. ¡Ah, qué abrazo los tan quiero. Fuerte! Dulces sueños, hijo. Ven, dulces sueños. ¡Ay, Dios, qué grande estás! Que duerman bien. Duerman bien. Manasés y Efraín se marchan a la cama. Los padres quedan en la sala recogiendo las láminas pintadas. José, disculpa por mi padre. Quiere influenciar a los niños. Ya lo esperaba. Lo importante es enseñarles a distinguir lo que es verdadero y lo que no. Tienes razón. Un día van a entender, como yo entendí. ¿Qué pasa, José? Pareces un poco preocupado. El pueblo comienza a sentir hambre. Mañana comenzaremos la distribución de los granos. Tiempos difíciles están por venir. Vamos a pasar por esto juntos, mi amor. Asenet se acerca a José. Besa sus labios y descansa sobre las rodillas de su amado, quien le acaricia absorto y preocupado. En el exterior del campamento, ocultos en la noche y tras una tienda, Mara y Benjamín se besan ardientemente. Basta, Mara. No podemos hacer esto. Tenemos que casarnos primero. Ay, Benjamín, solo es un poco. Ya nos vamos a casar, así que no hay diferencia. Claro que la hay. Hablaré con mi padre para que apresure el matrimonio. Me parece bien. Pero mientras tanto, dame un beso, solo uno, solo uno. La ama pasa por delante en dirección a su tienda y descubre a la amorosa pareja. ¿Qué es esto? ¡Qué susto, madre! ¡Mara! Disculpe, señora Namá. ¡Qué poca vergüenza es esta! ¡Vete a nuestra tienda! Madre, ya estoy muy grande para... ¡A nuestra tienda, jovencita! ¡Ahora! Benjamín está avergonzado. Y tú también, Benjamín. Espera que le cuente al señor Jacob lo que sucedió aquí. Yo mismo hablo con él. Puede quedarse tranquila. Usted sabe que lo que más quiero es casarme con su hija. Lo sé. Pero sabes muy bien que no pueden hacer esto hasta después del matrimonio. Antes no. Enfadada, Naamá continúa su camino. El astuto Benjamín sonríe con disimulo. En el templo de Avaris, el sumo sacerdote ora a su dios. Poderoso dios del caos, de la noche, de la furia de las arenas del desierto, una vez más te estoy aquí pidiendo, implorando, que vuelva nuestra abundancia. ¡Que vuelva nuestra gloria, señor! Egipto está en ruinas, y más ahora en manos de un extranjero prepotente que dice que el dios de los hebreos salvará a Egipto. Sati entra en el templo. Demuéstrale que está equivocado. ¡Muéstrale tu poder, poderoso Set! Y camina hacia el sacerdote. ¿Quién está ahí? ¿Interrumpí su oración? Este templo no es para sus ojos, señora Sati. ¿Qué desea aquí? Solamente los sacerdotes y el Horus vivo pueden entrar aquí. Decidí arriesgarme, sumo sacerdote. Necesitaba hablar con urgencia con usted. Y pude venir hasta que Putifar se acostó. ¿Y cuál sería la urgencia? ¿Algo grave para hacerla atravesar el peligroso velo de la noche? Es... difícil de explicar. Muchas ganas de verlo. Debe ser su unión con los dioses. Siento paz cuando estoy cerca. Sería la urgencia del deseo. Puede llamarlo así. Necesito su ayuda. Los dioses no me oyen en casa. ¿Cree que aquí Set sí me escuchará? Creo que sí. Haga su petición. La mujer se acerca a la majestuosa estatua representada con cuerpo humano y cabeza de perro. Venerable Set, basta de sequía. El religioso. Deseo volver a nadar. Escucha de espaldas. Desnuda, en mi piscina. Por favor, manda agua de Nubia a nosotros. Pentéfre se vuelve. El dios escuchó. Y ciertamente debe estar imaginando su bello cuerpo desnudo deslizándose por las aguas. Sati sonríe astutamente. ¿Y usted? ¿Quiere verme desnuda? ¿Quiere probar mi cuerpo, señor Pentéfres? Embriagado por la situación. No me digas señor, señora Sati. La agarra besándola, poseído de frenesí. Evitando profanar el lugar santo. Ven conmigo. Se apartan de la presencia de los dioses. José, en su lujosa residencia, preocupado y en silencio durante la noche, cruza el opulento salón, iluminado por la llama de las lámparas de aceite. Camina por la estancia meditando en una profunda cuestión que atribula su alma. Se dirige a la ventana con la intención de relajarse y ordenar sus agitados pensamientos. Se detiene, asegurándose de que todo está en orden y de que su mujer e hijos descansan plácidamente, ajenos a su tribulación. Se apoya en el alféizar de la ventana, mirando el cielo estrellado en la noche. Recuerdos del pasado asoman de la memoria. se acuerda de su padre y hermano Benjamín, a quien tomaba de la mano años atrás en el refugio de Jacob. Dios ha sido muy bueno conmigo. En mi vejez, cuando ya no tenía ninguna esperanza de cargar a un hijo de Raquel en los brazos, me dio a ti. Y después, a Benjamín. Mi madre siempre decía que era fruto de un milagro. Y lo eres, José. Tú y tu hermano. Dios hizo que tu madre, que era estéril, tuviera dos hijos amados. Y ahora estamos aquí, ¿no, Benjamín? ¿Eh? Sostiene al niño sentado sobre sus rodillas y lo levanta en brazos. Porque Dios así lo quiso. Todos nacen con un propósito, hijo. Quisiera saber el mío, padre. Eres un joven muy especial. Lo siento aquí, en mi corazón. Que Dios tiene un gran plan para tu vida. Mi Dios. Los recuerdos se desvanecen. Mi padre siempre recordaba la promesa que le hiciste a mi bisabuelo Abraham. A mi abuelo Isaac. Y a él. Nuestra descendencia sería tan numerosa como las estrellas del cielo. Entonces no permitas que el hambre acabe con mi pueblo. Protege a mi padre, Señor. Protege a Benjamín, a Dina. No dejes que la miseria afecte sus vidas. Te lo pido, Señor. Te lo pido. El cielo estrellado sobre el campamento. En la tienda, el patriarca se prepara para acostarse. Lía duerme en la cama. Jacob. Jacob se sorprende, pero encuentra a su mujer profundamente dormida, por lo que ignora la llamada, suponiendo que se trata de somniloquia. Esto es un trastorno común que consiste en hablar en voz alta en sueños. Continúa desvistiéndose, doblando y colocando su atuendo. Jacob. En esta ocasión, Lía, la llamada es perfectamente audible. ¿Tú me llamaste? ¿Recordaste mi nombre? Claro, mi marido. Se acerca arrodillándose junto a la cama. Lía se incorpora y se sienta sobre el camastro. Se miran. Dame un abrazo. Lía. Se abrazan. No puedo creerlo. La mujer le acaricia la barba y el cabello. Jacob. Jacob, te amo. Emocionado, Jacob contempla a su esposa. Siempre te amé. Siempre te voy a amar. Una profunda tristeza invade sus corazones. La mujer reflexiona. Buenas noches. Y se deja caer sobre el lecho, cubriéndose con un cobertor de lana. Buenas noches, mi amor. El marido la besa en la frente con dulzura. Acaricia su mano y se acuesta a su lado. En Avaris, José mira el cielo de Egipto con profunda tristeza. Habiendo notado su ausencia, Asenet se levanta y entra en el salón. Se acerca preocupada. Estás llorando, mi amor. No puedo dejar de pensar en mi padre, en Benjamín. El hambre está devorando todo a Senet. Llegan viajeros a buscar víveres de todas partes. He oído más de una vez que Canaán está pereciendo. No sé si mi padre y Benjamín sigan vivos. Están bien. Ten fe en que sí. Calma, querido. Fortalece su alma. Mi amor, ya ayudé a tanta gente. Y quería tanto poder socorrer a mi padre. Le consuela, imprimiendo en su interior alivio y entereza. A la mañana siguiente, el sol ya ilumina un nuevo día. Jacob está con Dina en la cocina del campamento. Ella prepara un desayuno. Ayer, cuando tu madre me vio a los ojos, me abrazó. Y era la misma Lía de siempre. Hace tiempo que mi madre no reconoce a nadie. Aquí hay leche de cabra. Las cosas van a mejorar. Esta sequía va a terminar. Llega Tamar. Y Lía volverá a la normalidad, si Dios quiere. Aquí hay un poco de pan. Salió pequeño, por eso tuve que repartirlo. Fue lo que alcanzó con el trigo separado para hoy. Ya sé, Tamar. La comida se está acabando. Entra Judá. Y tenemos que economizar. Le voy a dar mi pedazo a Lía. Hoy ella tiene que comer bien. Qué alegría es esa, padre. Tu mamá, Judá, está mucho mejor. Lía va a volver a ser lo que era antes. Voy a llevarle el desayuno antes de que despierte. Quiero darle una sorpresa. Estoy feliz, padre. Más tarde iré a verla también. Jacob sale con una bandeja. Yo hice pan. Gracias. Vine a buscar un pedazo. Tengo que irme, Tamar. Hay mucho por hacer. Judá coge su pedazo de pan y sale de la tienda. Dina se siente indispuesta. ¿Qué pasó, Dina? ¿Qué pasó? Tamar se precipita a socorrerla. No. No fue nada. Ya pasó. Fue solo un mareo. No es la primera vez que te sientes mal. ¿Será que estás embarazada? No. También llegué a pensarlo, pero creo que no. Mi vientre está seco. Si fuera a embarazarme, ya me hubiera embarazado. Yo creo que me mareé porque no he comido nada. Entonces come un pedazo de pan. Toma. Puedes quedarte con el mío también. Gracias, Tamar. Jacob. Lía. Llega a su tienda. Lía. Llevando el desayuno. Despierta, mi amor. El sol está en lo alto. Ella duerme. Despierta. Te traje leche, pan, todo lo que te gusta. Despierta, querida. Tienes que alimentarte. Día. Coloca la bandeja sobre la cama. ¿Lía? Lía no responde. Lía. Trata de despertarla. Lía. Zarandeándola. No me hagas esto, amor. Amor, no me hagas esto. ¡Lía! ¡Lía! Afuera. ¡Lía! ¿Qué fue eso? Fue nuestro padre. Sus hijos echan a correr. Leví, Judá, Rubén, Simeón. ¡Madre! ¿Qué pasó? Y Dina. ¡Madre! ¡Madre! ¡No puede ser! ¡Madre! ¡Madre! ¡No! ¡Despiértala, Leví! ¡Rubén! ¡Rubén, nuestra madre! ¿No dijiste que estaba bien? Estaba, hija. Se estaba despidiendo. El dolor les desgarra, les anula, les asfixia y hace que se sientan totalmente perdidos, a la deriva. ¡No! Jacob rasga sus vestiduras. ¡Madre! ¡No, madre! Dina se echa sobre la madre. ¡Madre! Todos lloran la desgracia. El desértico paisaje de la tierra de Canaán lo separa del país de Egipto y de la ciudad de Avaris. En el Palacio Real, dos sirvientes y el copero se dirigen al faraón portando alimentos y bebida. Suben a la tarima empedrada en la que se halla el trono real y colocan los alimentos sobre una mesa. ¿Qué es esto, Nekau? Nunca vi esta bandeja tan vacía. Disculpe, señor de las dos coronas. Fueron órdenes mías, mi señor. ¿Órdenes tuyas, Tani? ¿Pero qué significa esto? ¿Nuestras despensas no están repletas? No me parece justo que nos hartemos mientras nuestro pueblo está necesitado, mi señor. No soy el pueblo, Tani. Soy el Horus vivo. Mantengo el orden cósmico. Si algo me sucede, si me enfermo, Egipto entero puede perecer. Perdón, mi amado, pero creo que mi adorado señor no va a enfermar con este desayuno. Desde hace tiempo que sobra comida en nuestras bandejas. Le pedí a Necao que trajera menos. Lo que está siendo servido es lo que realmente comemos. Necao, sin desperdicio, temeroso, baja la mirada. A pesar de la incomodidad, el soberano piensa en las palabras de la reina. Mi adorada esposa tiene razón. Y sonríe. Gracias a Isis, tengo a mi lado a la mujer más maravillosa y sabia. El copero respira aliviado y Apophis prueba los alimentos. A gran distancia de allí, algo más de un centenar de personas camina por un desierto pedregoso. Son los habitantes del campamento que asisten al entierro de la esposa de Jacob. Lía, querida mía, perdóname por todos estos años que te desprecié. Perdóname por no haberte visto como debería. Perdóname por haberte podido amar cuando ya no podía sentir mi amor. Tú serás sepultada en un lugar de honor junto a mis padres, Isaac y Rebeca, y mis abuelos, Abraham y Sara. Gracias por los hijos que me diste. Siempre, siempre serás recordada como una mujer a la que Dios no despreció. Una mujer que tocó mi corazón. Cuando muera, seré sepultado junto a ti. La comitiva se desplaza acompañando al cadáver de la difunta, transportado sobre una camilla sujeta a dos largas varas que cargan a hombros sus hijos. El calor abrasador y la implacable sequía son notorios en todo el territorio. Unos meses después, acompañado de Mitri, José atiende al pueblo hambriento. Comienzo a sentirme preocupado, José. ¿Y cuando el trigo se acabe? No, Mitri, no se va a acabar. Alcanzará para todos. El gobernador despacha sentado sobre una tarima con telas amarradas a columnas que lo protegen del sol. Por favor, ¿esta es la fila para conseguir alimento? Así es. En el palacio. El hambre ataca las cuatro esquinas de la tierra, soberano. Todos los días centenas de nubios, fenicios, ismaelitas y muchos otros pueblos llegan a Baris a comprar granos. Es impresionante cómo nuestro visir logra alimentar a todo el pueblo. Y además hace que Egipto se enriquezca en medio de tanta miseria. No imagino qué sería de nosotros y de esa pobre gente si no fuera por Safenat Panea. El único lugar donde existe alimento es Egipto. Quiero que mandes oficiales a cuidar los diques construidos por Safenat Panea. Refuerza también la seguridad en los silos. Todo el trigo y agua almacenados deben estar protegidos. No podemos correr el riesgo de ser saqueados o ser atacados por otros pueblos. El gobernador ya previó todo, soberano. Los diques y silos están bien cuidados. En cuanto a eso, puede estar tranquilo, señor. Abur encuentra a Sati ensimismada en el abandonado y sucio jardín. Señora Sati, ¿está bien? ¿Qué pasó? La belleza, Abur, siempre se acaba. Sostiene una flor marchita. Esta flor fue tan bella hace poco tiempo y mírala ahora. Está seca, hedionda, huele a muerte. No debe estar molesta de esa forma, señora Sati. Luego la sequía pasará y volverá a tener un jardín hermoso. ¿Tú me amas, Abur? Después de todos estos años, no te has casado. Sientes algo por mí, ¿verdad? Por favor, señora, no me pregunte eso. ¿Y cuando sea vieja? ¿También me amarás o vas a sentir la misma repulsión que yo siento por esta flor? No sé qué decir. Lo mejor debe ser morir muy joven. Ser momificada mientras la carne aún está dura. Entrar a la eternidad, al mundo de los muertos con sellos de pie. Si usted tiene tantas ganas de entrar al mundo de los muertos, ¿por qué se arriesga a ser devorada por las criaturas de la noche? ¿Qué estás diciendo? Es que usted ha salido sin la protección de Ra. Una vez la seguí y la vi entrando al templo de Set. ¿Qué te pasa, Bur? ¡Métete en tu vida! Te prohíbo comentar eso con quien quiera que sea, ¿entendiste bien? No pretendo comentar eso con nadie, señora. Si voy al templo es para rezar a Set, a Osiris, a Hathor, al primer dios que me oiga. Siempre pido un jardín nuevo, una piscina limpia. Es todo lo que quiero. Solo eso. Muy airada, se levanta y se marcha. En el campamento, Jibar visita a Jacob. ¿Egipto? Exactamente, señor Jacob. Algunos parientes míos que viven en Belén fueron a Egipto a buscar comida y están pudiendo mantenerse. Qué extraño que solo Egipto no haya sido perjudicado por la sequía. Pues sí. Yo tampoco sé cómo es que pueden estar comercializando tanto trigo. Pero lo que están diciendo es que es la única tierra donde todavía hay alimento. Personas de Hebrón también están yendo para allá. Pero la caminata hasta Egipto es muy peligrosa. Ya escuché historias terribles sobre la travesía del desierto. Si no hay otra opción, suegro, pienso que tal vez sea la única solución. Tenemos que ir a Egipto a comprar alimentos, señor Jacob. ¡Padre! Entra su hija. ¡Padre! Tienes que venir conmigo. ¿Qué sucedió, Dina? Mis hermanos están peleando otra vez. Vamos. ¡Cuidado con lo que dices! ¡Calma, Judá! ¡No lo enfrentes! ¡Eso mismo! Tamar y sus dos hijos no tienen por qué vivir en nuestro campamento. Tamar también es de la familia. Tiene todo el derecho de estar aquí. ¡No, cuando la comida es escasa! ¡Esa mujer y sus hijos deben ser devueltos a su familia! ¡Los hijos de Tamar son mis hijos! ¡Estás loco! ¡Tu mujer desperdicia agua! ¡Ella merece quedarse y Tamar no! ¡Cierra la boca! ¡Los hijos de Simeón son los que desperdician comida! ¿Cuántas veces llenaron su plato y lo dejaron desperdiciarse? ¡Dejemos a los niños fuera de esto! ¡No hables de mis hijos! ¡Yo te mato! Nama. ¿Por qué pelean de esta forma? Es por la comida. No es posible que se peleen por eso. ¡Suéltenme! ¡Suéltenme! Bilal. ¡Dejen que le ponga las manos encima! No, Simeón, no pueden pelear entre hermanos. ¡Déjenlo que venga! ¡Simeón no soporta la verdad! ¡Dile si tienes el valor! ¡Cuéntales cuántos costales de trigo cambiaste por barriles de vino! ¡Yo te mato! ¡No hagan esto! Benjamín. ¡Van a terminar lastimándose! ¡Eso, Judá! ¡Tú no eres así! ¡Llévense a Simeón de aquí! ¡Vamos a separarlos! ¡Simeón! ¡Judá! ¡Basta! Entra Jacob. ¡Basta! Todos se calman por respeto a su padre. No es momento para discordias. En el tiempo de dificultades que vivimos, es justo ahora que nos tenemos que unir. Uno a uno se relajan y arrepentidos recuperan la concordia. Solo así podremos sobrevivir. Instantes después. Es imposible sembrar, padre. La tierra está dura como piedra. Este año no habrá colecta. Nuestras reservas casi se han terminado, padre. Y el río, allá arriba, ahora es un pedazo de barro mojado. Ya ni eso, Dan. Estuve ahí, se acabó, se secó, no hay nada más. El único pozo que nos alimenta, su agua cada vez está más sucia. Y hoy perdimos 3 ovejas más. Murieron de hambre. No hay pastizales, no hay nada que hacer. ¿Será este nuestro fin? ¿Será que vamos todos a morir de hambre? ¿Nuestra familia se va a extinguir de esa manera? Escucha, Simeón. Aún hay esperanza. ¿Qué esperanza, padre? La sequía nos devora hasta donde alcanza la vista. En vez de estarse peleando, viéndose unos a otros, vamos a buscar comida. Jibar me dijo que hay pan en Egipto. Muchos han comprado granos por allá. ¡Vayan a Egipto! ¡Compren víveres! O si no, todos moriremos. Es un viaje muy peligroso, padre. Son días atravesando el desierto. Yo quiero ir, padre. Yo voy. No. Aún eres joven. Te quedas. No quiero que nada malo te suceda. Vayan ustedes. Tienen que partir. Es nuestra única salida. ¿Es eso o moriremos? Entonces está decidido. Partiremos mañana mismo. La resolución de Rubén se hace unánime. Y todos estrechan las manos, fortaleciendo el acuerdo. Los primeros rayos de sol dan lugar a un nuevo día. Muy temprano y ayudado por Benjamín, Rubén retira un asno de una caballeriza fabricada con postes de madera. Mara, observando los preparativos del grupo de viajeros, espera apoyada en la puerta del cercado. Quería tanto ir con ellos. Qué bueno que tu padre no te dejó. Imagínate si te pasa algo en ese viaje, Benjamín. Ya lo sé. Mi padre no soportaría. Solo por él me quedo, aún contra mi voluntad. ¿Solo por él? ¿Por mí no? Entiende lo que digo, Mara. ¿Entendí? Entendí que no te preocupas tanto por mí. Y una vez más, nuestro casamiento va a ser retrasado. Siempre pasa algo para fastidiar nuestra vida. Eso no es lo más importante ahora. Nuestro pueblo tiene hambre. Y mis hermanos fueron por comida. Si no la encuentran, entonces no nos casaremos. Disculpa. Tienes razón. Rubén. Naama entrega provisiones a su marido. Esto es todo lo que pude reunir. Un pedazo de pan envuelto en un paño. Espero que alcance para todo el viaje. Gracias, Naama. Que Rubén guarda en su zurrón. Ayúdame. Cuídate. Y regresa pronto con nosotros. Tú también. Cuida a nuestra familia. Se besan. Llega Vila. Disculpa, yo... Acompañada de Zilpa. No sabía que estaban aquí. ¿Cuál es el problema, Vila? Rubén y Naama están casados. No interrumpieron nada. Iba a salir ahora mismo. Naama se incomoda. Voy a extrañarlas mucho. El comentario perturba a Naama. Agua. Quien le proporciona una cantimplora. Cuídala, no la desperdicies. Le entrega el cayado y vuelve a besarlo, cerciorándose de que Vila está presente. Ahora vete. Vete. Rubén se marcha entristecido y preparado para el viaje. Su esposa se dirige a Vila. Ni a la hora de la despedida dejas a mi marido en paz. No hice nada. Ni tenías que. No le quitaste la vista. ¡Pero qué infierno! ¿Qué infierno? ¿Será que ahora no puedo ver ni a Rubén? Rubén es tu marido. Está casado contigo, tiene varios hijos contigo y es contigo que duerme todas las noches. Naama, enojada, se acerca y le planta cara. Pero es a ti a quien ama. Con los ojos humedecidos, la mujer sale de la tienda. En la tienda de Jibar, Dina... ¿Estás mejor ahora? ...acostada en su cama. Un poco mareada, pero va a pasar. Aquí contigo cuidándome. Él le besa la mano. Insisto en cuidar personalmente a mi mujer y a mi hijo. ¿Estás seguro de que no quieres ir con mis hermanos? Sí, mi amor. Ya platiqué con tu padre y piensa que es mejor que me quede. Se necesitan algunos hombres para cuidar a las mujeres y a los niños aquí en el campamento. Imagínate cómo voy a dejarte aquí sola, embarazada. No me alejo de ti por nada. ¿Y si mis hermanos no regresan, Jibar? ¿Qué va a ser de nosotros? ¿Qué va a ser de nuestro hijo? No te preocupes por eso ahora, mi vida. El árido paisaje crea un panorama irreal iluminado por el ardiente sol. El viento erosiona y talla las montañas, fabricando hermosas figuras. Y la arena en suspensión hace que la lejanía pierda nitidez, volviéndose difusa en toda su extensión, en un tiempo en el que matorrales y espinos extienden sus dominios por toda la tierra. En las inmediaciones del palacio, José, acompañado de Mitri, despacha a los ciudadanos. Llega el carcelero, quien postrándose paga por el alimento adquirido. Gobernador. Cheneb. Amigo mío. ¿Cómo estás? Gracias a su ayuda no estamos pasando hambre, señor. No sé cómo agradecer. Agradece a Dios, Cheneb. Yo solo soy un instrumento en sus manos. ¿No vas a necesitar esas herramientas? No, señor. No se preocupe. Se inclina con respeto y abandona la plaza. Un sirviente retira las herramientas y las coloca junto al resto de objetos valiosos que cada uno de los habitantes cambia por su valor en grano. El siguiente es Abur, quien deposita sobre el escalón de la tarima joyas envueltas en un paño. ¿Cómo estás, Abur? Y una vasija. ¿Lindas joyas? Son de la señora Sati. El señor Putifar me mandó entregarlas a cambio de trigo. También traje un jarrón con vino de támaras. Por favor, Mitri. El escriba baja del estrado y comprueba el jarro de vino. Está casi vacío. ¿Quieres engañarnos? No noté que estaba vacío. Probablemente estuviste bebiendo de este jarrón. ¿También me van a negar alimento? Mira, Abur. Mitri, déjalo así. Entrégale su trigo. La fila es grande, no tenemos tiempo que perder. Mientras Abur lanza una mirada desafiante, Mitri entrega el vino a un sirviente y habla al oído del administrador. Abur actúa como si tuviéramos obligación de ayudarlo. Y la tenemos, Mitri. Tenemos la obligación de servir a todos los que lleguen en busca de alimento. Gracias por haber venido a Senet. En el palacio. Mi amiga tan amada. Ninguna dama consiguió pintar mis uñas como tú. Tal vez sea porque lo hago con amor, señora. Ay, por lo menos nos distraemos un poco. Estoy tan preocupada por nuestro pueblo que no he podido dormir en las noches. Qué bueno que tu marido es un gobernador competente. Si no fuera por él, todo Egipto perecería. ¿Quién diría que un extranjero nos salvaría a todos? Es verdad. Ese dios de tu marido debe ser muy poderoso. Me impresiona cómo José es bendecido y protegido. Llegó como esclavo, interpretó los sueños del gran Horus vivo y ahora es gobernador de Egipto. José sufrió mucho en esta vida, señora. No fue nada fácil el camino que tuvo que recorrer hasta aquí. Creo que nunca me dijiste cómo llegó a nuestras tierras. Ah, pobre José, una historia terrible. Aunque no lo crea, fue vendido por sus propios hermanos a un mercader ismaelita. ¿Por Set? ¿Pero por qué hicieron eso? A José no le gusta mucho hablar del pasado, señora. Prefiere olvidar. Por eso, nuestro primer hijo se llama Manasés. ¿Qué quiere decir? Dios me hizo olvidar todo mi trabajo y la casa de mi padre. No lo sabía. ¿Pero lo habrá olvidado en serio? Imagino que debe guardar resentimiento. Resentimiento, no sé. Pero extraña mucho a su padre. Lo he encontrado llorando algunas veces por eso. ¿Y el nombre del más joven? Efraín, ¿qué significa? Dios me hizo próspero en la tierra de mi aflicción. Qué bonito. ¿Qué hombre tan especial escogiste para amar a Senet? En casa de Putifar, Abur limpia las armas. ¡Se robaron las joyas! ¡Mis preferidas! ¡Las más valiosas! ¡Fueron robadas! Calma, señora. No fueron robadas. ¿Qué? ¿En dónde están las joyas, Abur? Tuve que cambiarlas por cebada y trigo. ¿Qué? Le estrangula. ¡Órdenes del señor Putifar! ¿Me estás diciendo que el bruto de mi marido tuvo el valor de cambiar mis joyas por comida? No desquite su coraje conmigo, señora. Todos en esta casa tenemos que comer y el poco pan que había se estaba acabando. Le suelta bruscamente. Dime, Abur, ¿por qué en vez de mis pertenencias, Putifar no cambió este bello machete por un saco de granos? Cuidado, señora. Esa arma puede escaparse de sus manos. Deposita el hacha sobre una mesa. ¿Y la lanza? ¿Para qué sirve esta arma, querido Abur? Agarra la lanza. Que no sea para acumular polvo. Apunta al vientre del oficial. Sirve para agujerar, tal vez. Una lanza de esas puede causar un accidente siendo empuñada por alguien que no sabe manejarla, señora. ¿Y crees que no puedo hacer un agujero si quiero? Confieso que tengo muchas ganas. Pica el broche del cinturón. Por favor, señora Sati. El señor Putifar pidió que conserváramos más armas. No se desquite conmigo. Tira el arma. Abur la agarra con temor. ¡Qué odio! ¡Qué odio! Saber que mis joyas están en las manos de ese esclavo prepotente. La diosa de la venganza, la leona Sekhmet, es la única que puede comprenderme en este momento. Desgraciadamente, señora, no hay nada que hacer. Si no, pasaríamos hambre, incluso usted. No, esto no se va a quedar así. No ahora. Ay. Se siente indispuesta. Señora Sati. No es nada, amor. Él la socorre. Es mi corazón que va. Todo está bien, señora. Que va a dejar de latir. Voy a llamar al señor Putifar. ¡No! A Putifar no. Necesito un médico. Llama al señor Pentefres. Llama al sumo sacerdote. La sostiene en brazos. ¡Ve, amor! Ahora mismo. Con permiso. En el palacio, Putifar ante el faraón. Safenat Panea no solo está salvando a nuestro pueblo del hambre, Horus vivo, está aumentando y mucho la riqueza de las dos tierras. Eso es realmente impresionante. Si José simplemente diera el trigo y la cebada, el caos se iba a instaurar. Sería difícil saber cuánto darle a quién, y el encargado acabaría loco. Pero cambiando el trigo por los bienes del pueblo, todos salen ganando. Y no solo son los egipcios los que están siendo beneficiados, soberano. Pueblos de todas las tierras están viniendo para acá. Egipto es el único lugar del mundo donde hay pan. Yo debería mandar erigir una imponente estatua del dios hebreo. ¿No crees, Putifar? Al final, gracias al dios de José, no estamos pasando hambre. Mejor no, soberano. ¿Cómo que no, Putifar? Fue ese dios quien me mandó los sueños. Las vacas flacas devorando las vacas gordas. Fue el dios de José quien permitió que supiera de la desgracia y salvó nuestras vidas. Todo egipcio debería adorarlo. Si me permite la sinceridad, señor de las dos tierras, creo que eso desagradaría a José. A él no le parece correcto adorar ídolos y estatuas. Parece que ese dios de José no tiene rostro. No sería posible reproducirlo. Un dios sin rostro. Sin cuerpo de piedra. ¿Qué cosa más extraña? Es difícil para mí comprender cómo José puede adorarlo. Tampoco lo comprendo, señor, pero parece que ha funcionado. Jacob con sus hijos. Sean prudentes. Judá, Leví y Simeón. Tengan mucho cuidado para no dejar que sus provisiones se acaben antes de llegar a un lugar seguro. No te preocupes, padre. Ya planeamos todo. Vamos a racionar y a dividir lo que llevamos. Llevamos lo suficiente para mantenernos por algunos días. Puedes confiar, padre. No hay que desperdiciar nada. Entra Rubén. Todo está arreglado para el viaje. Estupendo. Ahora, vamos a pedir la protección de Dios. Reúnan a la familia. Una cosa más. Por favor, cuídense unos a los otros. No pierdan tiempo con peleas inútiles. No se desvíen del propósito de buscar alimento. Sean responsables. Recuerden, todo nuestro pueblo depende de ustedes. Eso lo sabemos, padre. Pero es bueno que te prepares para lo peor. Podemos no volver. El padre le aprieta el hombro, consolándole. No hables así, Simeón. Esa es la verdad, padre. Todos se miran entre sí. La incertidumbre se apodera de la situación. De Egipto. Fin del capítulo 30.